Seguimos, yo creo que ya en los últimos dos o tres mensajes, enseñanzas de esta serie del discipulado de servidores, siervos de Dios, nos lleva ahora al tema 11, como genuino líder, es el título de hoy, como genuino líder. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos guía, nos cuida y nos va dando más de ti, Padre. Nos lleva a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para escuchar y hacer según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué este tema de genuino líder, no? Es con la intención de que conozcamos cuando alguien es en realidad, que identifiquemos, ¿verdad? Cuando es en realidad un genuino, un verdadero en el cargo que ocupa, ¿no? De liderazgo, especialmente en la institución, ¿no? En la organización más importante que hay sobre la tierra, ¿verdad? Y no digan el gobierno federal de México, no, la iglesia, ¿no? Ya sea que usted y yo, ¿no? Aspiremos a ese cargo o estemos en algún cargo, ¿no? Como líderes, en maestros, en la alabanza, en la enseñanza en general, ¿no? En la predicación de la palabra. Más allá de ese cargo, ¿no? En X cargo, en X iglesia, en congregación, vamos a ir a la luz de la iglesia, de la Biblia, ¿no? Para poder discernir la legitimidad de un líder en la iglesia de Cristo. Al referirme en este tema al líder, no solo hablo en términos de un líder como lo entendemos, o sea, no solo al responsable de tal área, sino a todo aquel que está en eminencia, en autoridad dentro de la iglesia. Esto es tener una responsabilidad de autoridad, una responsabilidad de autoridad. Y la autoridad aquí en la tierra siempre es delegada. Y yo voy a subrayar esa palabra, ¿no? Delegada por Dios. La autoridad no es nuestra. Eso es algo importante, ¿no? Como los políticos, por eso los políticos, los gobiernos del mundo, dice la palabra que se enseñorean de los pueblos, ¿no? Del que los vota o los que los hace reyes o gobernantes. Vieron que es totalmente diferente, contrario a la visión del mundo, ¿verdad? La autoridad en la iglesia que Dios delega aquí en la tierra siempre es delegada, delegada por Dios. En este congreso de pastores de Casa Oración que hubo esta semana, yo me quedé con esta definición que dio el pastor Chava Pardo a lo que es el liderazgo cristiano. Liderazgo cristiano. Y dijo que es mover a la gente a los propósitos de Dios. ¿Vieron? Mover a la gente a los propósitos de Dios. Y agregó, no, perdón, yo voy a agregar. En contraposición, esto significa en contraposición o en contra, ¿no? A mis propios intereses, a mis propios anhelos y propósitos personales. O sea, incluso aunque vaya a lo que yo pienso, anhelo o deseo, yo voy a tener que seguir los propósitos de Dios. Es mover entonces a la gente de Dios, a la iglesia, de donde están a donde Dios quiere que estén. Ahí está, ¿no? Qué gran responsabilidad, ¿verdad, mis hermanos? Almas que se pueden edificar, llevar a Cristo, o hacer que se desvíen o alejen de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda y grande responsabilidad, ¿no? Aunque sea un alma, aunque sea un alma, ¿no? Como los fariseos recuerdan eso de desviar y alejar de Dios. Yo siempre recuerdo y pongo ese ejemplo, ¿no? Porque yo era muy fariseico, ¿no? Antes, ¿no? Y también de repente me brota, ¿no? El fariseo del viejo hombre. Jesús, siempre recordemos, les dijo: ustedes no van a entrar al reino del cielo. pero también no dejan que los demás que siguen las enseñanzas fariseicas de ellos y sus ejemplos entren también al reino de los cielos. Fíjense qué doble maldición es eso. Y aparte dice el Señor que hacen a esos seguidores, los hacen dos veces más hijos del infierno que ellos. Fíjense qué tremendo, ¿no? Yo estaba conviviendo ahí con uno de los pastores ahí del Estado de México, y él me mostraba, ¿no? Después lo voy a compartir en algún otro y a ver si lo invitamos algún día que venga, ¿no? Y me decía, ¿no? De cómo él salía de doctrinas tremendas, ¿no? Tremendas doctrinas en donde el pastor estaba en adulterio hasta con 6, 7 mujeres, hermanas de la congregación, teniendo hijos con ellos. Imagínense, o sea, horrible lo que me contaba de lo que estaba pasando, ¿no? Hace ya más de 10 años en el ministerio él, ¿no? Tremendo, yo realmente, hasta uno decía, esto es peor que una película de horror, ¿no? Pero eso es lo que vive la iglesia ahora, porque siguen enseñanzas que los desvían a la grey y los hacen dos veces más hijos del infierno que aquellos fariseos que crucificaron al Señor. Vamos entonces a Cristo, vamos nosotros a la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos 13, 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Voy a estar en la Reina Valera, ¿verdad? Ahora que somos los discípulos, somos más maduros, ¿verdad? Así que vamos a estar todos en la Reina Valera. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona, dice. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. ¿Quién dice amén a esto? Yo digo amén, ¿no? Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea, es un rebelde. Y los que resisten, ahí están las consecuencias, acarrean condenación para sí mismo. O sea, ¿qué ganamos con rebelarnos a la autoridad dispuesta por Dios? Nada, al contrario, hay una maldición que es condenación para nosotros mismos. O sea, nos va a ir en feria, como nos va a ir peor. Aquí la palabra someterse, del griego hupotazo, yo creo que escuchamos varias veces en las enseñanzas esta palabra, hupotazo con doble S. Este someterse de hupotazo significa subordinarse, obedecer, estar bajo obediencia, estar en sujeción bajo alguien. Cuando se habla de someterse, a nuestra carne realmente no le gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es subordinar mi voluntad a otra. En este caso, una dada por Dios. En Romanos 13, primeramente, habla de una autoridad en términos generales. Y luego Pablo lo lleva a los gobiernos seculares, ¿verdad? En el verso 1 está claro que podemos incluir la autoridad en la iglesia. Si vamos a Efesios 5:21, Efesios 5:21, dice bien claro la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Otra vez la palabra griega hupotazo. Otra vez en el versículo 21 comienza en lo general, unos a otros, en términos generales, dirigiéndose, claro, a los cristianos en general. Y luego Pablo lo lleva en este pasaje de Efesios al plano de las familias y en principio de la familia de Dios. Los versículos siguientes, el apóstol Pablo hace una analogía, o sea, una comparación muy especial, magnífica, ¿no? De lo que llama un grande misterio, que es el matrimonio, ¿no? Y la comparación con Cristo y la iglesia. Ese era el misterio, ¿verdad? El matrimonio que en Génesis capítulo 1 y 2 aparecía era la sombra de, o el tipo de, lo que Dios quería con Cristo y la iglesia. Ese era el gran misterio que Cristo, que el apóstol Pablo nos revela en Efesios 5. Y dice en el versículo 22, siguiendo en Efesios 5, 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí la analogía, la comparativa entre los matrimonios, la primera institución, organización de seres humanos, creadas para un propósito, eso es una institución, creada por Dios. ¿Por quién fue creada el matrimonio? Por Dios, por eso es tan importante y por eso el diablo se encarga ahora tan de destruir, ¿no? Porque destruye por medio de eso a la sociedad en general. Eso está en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y la analogía es con la iglesia creada ahora también por Dios en Pentecostés, cuando envía al Espíritu Santo, a su Espíritu. Eso está en Hechos capítulo 2. Esa es la analogía, ese es el grande misterio, ¿no? Qué tremendo misterio, ¿no? Que se reveló. Los profetas no lo veían, mas sin embargo nosotros ahora lo podemos ver y leer. Es una gran bendición, ¿verdad? 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cabeza es autoridad, el que dirige y hace mover las cosas. El que dirige y hace mover las cosas. Aquí siempre uno lo asocia, ¿no? A veces la cola mueve al perro, ¿verdad? Dicen, ¿no? O sea, cuando está todo al revés, ¿no? Como el mundo de ahora. Está todo al revés. 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Eso yo sé que a veces no gusta, ¿no? Pero eso dice la palabra. Sujeta aquí significa jupotazo otra vez. Jupotazo. O golpazo, ¿no? Dirá una mujer. ¿Qué golpazo nos da, no? Pues es la verdad de Dios, ¿verdad? 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la relación, en una relación hay un ir y venir, hay un ir y venir, por eso es una relación. Hay un ir y venir en acciones y en palabras. El marido debe de enviar amor hacia su mujer como lo hizo Cristo muriendo por su iglesia. Un amor ágape sin condicionantes hasta la muerte. 26. ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo? Por su iglesia, por su novia, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Es el Espíritu Santo, ¿no? Que nos lava, ¿no? Por medio de la palabra de Dios. A fin de presentársela a sí mismo. O sea, a él se presenta a su novia, ¿no? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia gloriosa. No la iglesia gloriosa que ahora vemos, ¿no? En muchos lugares, ¿no? Que está gigantesca, con una edificación grande, con un montón de luces que parecen antros. Eso no es glorioso para el Señor. Lo glorioso es sin mancha, sin arruga, santa y sin mancha, en santidad. El amor incondicional de Cristo tuvo estos resultados en nosotros, su iglesia. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y ahí está la conclusión de todo, ¿verdad? Cristo sustenta y cuida a su novia, a la cual piensa desposar en un futuro cercano cuando regrese como él prometió. Entonces, ¿un marido qué hace? Lo mismo que Cristo, ¿verdad? Sustenta y cuida a su mujer. Versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí la iglesia es llamada la novia de Cristo, pero también es su cuerpo. Como en el matrimonio, la mujer, ¿qué es del marido? Hueso de mis huesos y carne de mi carne, como dijo Adán cuando vio por primera vez a Eva en Génesis 2:23. Dijo, hueso de mis huesos y carne. Pues yo no sé si ahora eso le pegue, ¿no? Para, ahí en Argentina dicen piropear, ¿no? Darle un buen cumplido, ¿no? A una mujer. Pero parece que en esa época sí era un buen cumplido, ¿no? Tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y como el apóstol Pablo toma la escritura de Génesis, capítulo 2, y la transcribe, en el verso 31 escribe, ¿no? De Génesis 2:24, ¿verdad? Dice 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está el principio del matrimonio. ¿Vieron cómo la novia, Cristo y la iglesia como la novia y ahora también como su cuerpo, ¿no? Se cumple todo en el matrimonio. Esa es la analogía, ese es el grande misterio que habla Pablo, ¿no? Acá en Efesios 5. Y 32, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, por eso. O sea, el matrimonio todos sabíamos desde Génesis, ¿verdad? Y cuando llegó Cristo, murió por nosotros y por su sacrificio, por su amor inagotable, Él abrió las puertas de la gracia y del Espíritu Santo que bajó y formó la iglesia. Este es el grande misterio, la gran analogía. El tremendo misterio que nos revela el apóstol Pablo aquí. La institución del matrimonio fue creada para que entonces vivamos en la tierra, en esta vida temporal, o sea, limitada por el factor tiempo, póngale así, ¿no? Científicamente hablando. Un poco de lo que, o sea, vivamos en esta vida temporal un poco de lo que el Señor, el novio, tiene preparado para su novia, su iglesia, en la vida eterna, sin límites de cronos, de tiempos. Y es en el hogar nuestro primer lugar para ejercer nuestro liderazgo bíblico. Claro, en nuestra carne es difícil visualizarlo, porque muchos sufrimos en el matrimonio ahora por nuestra propia naturaleza caída. Por eso, mientras más alejados de Dios, más dificultades hay en el matrimonio. Pero claro que este no era el plan de Dios desde el principio. ¿Cuál era el plan de Dios desde el principio? Como dice el Señor Jesús en Mateo 19, cuando le hablan del divorcio y ya habíamos hablado de este tema, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, ¿no? Citando Génesis 1:27. Este sí era el plan desde el principio, el plan de Dios original, hacer por un lado al hombre y a la mujer, por el otro, ¿para qué? ¿Para separarlos? No, para unirlos en matrimonio. Luego agrega Jesús en respuesta a los fariseos, porque ellos estaban, no, es que Moisés permitió que no sé qué, que se divorcie, le dé carta de divorcio. Y Jesús le dice, Moisés permitió el divorcio solo por una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, o sea, de la carnalidad. De nosotros Dios sabía, porque Dios es nuestro creador, de nuestra carnalidad, de nuestras y muchas imperfecciones. Pero dice el Señor, pero no fue la intención original de Dios. Ahí está, y eso hay que subrayarlo, porque mucha gente dice, ay, si Dios así me creó y así soy. No, eso no tiene nada que ver. La intención original de Dios era lo que se vivía en el jardín del Edén, una perfecta coinonía, una perfecta comunión, tanto entre el hombre y la mujer como con Dios. En su naturaleza antes de la caída, antes del pecado, antes de tomar del fruto prohibido del conocimiento del bien y del mal, de desobedecer, o sea, no hubo jupotazo, el único mandato, desobedeciendo el único mandato de Dios. Antes de todo esto, cuando había coinonía con Dios en el huerto del Edén, había también una completa unión, coinonía, entre Adán y Eva, entre el hombre y la mujer. En la caída, fíjense cómo se empezaron a echar la culpa, luego, ¿no? Cayeron y en su carnalidad empezó a surgir, empezaron a echarle la culpa al otro. Entonces, este era el plan original de Dios, que seamos uno entre nosotros, como en matrimonio, el hombre y la mujer, y como iglesia, como había también una unión con Dios en ese momento, en el huerto. Y esa es la unión que Cristo quiere restablecer por medio de la iglesia. Ese es el misterio, ¿verdad? Nota, una pequeña nota. Esto del original plan era así, pero después a Dios no le salió, dicen algunos ahí de que no creen, ¿no? Esto no significa que estamos nosotros ahora viviendo un plan B o un plan C de Dios, no, para nada, nada más aberrante que eso, ¿no? Dios es soberano absoluto, Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, nada se le escapa, sin importar en qué tiempo, pasado, presente o futuro. ¿Sabía Dios de la desobediencia del hombre? Claro que sí, pero Dios nos había dado ese libre pensamiento y poder de decisión. ¿No le agradece eso? Porque algunos están pidiendo, ¿no? No, pues entonces, ¿para qué me dio esta? Para que pierda y me caiga y tropiece y esté en pruebas y me vaya mal. ¿Por qué permitió eso el Señor? Y le echan la culpa a Dios. Cuando es una bendición que nos haya dado ese libre pensamiento. Si no, seríamos como animales, ¿no? Que se mueven principalmente, no digo absolutamente, porque yo sé que aquí hay gente que quiere mucho los animales, ¿no? Y de repente se ofenden, ¿no? Si les digo así. Principalmente los animales se mueven por instinto, ¿verdad? O sea, nacen y ya tienen un instinto de salvaje que los lleva a una naturaleza de supervivencia. El ser humano no, ponga el bebé ahí, se muere, ¿sí me entiende? Está totalmente indefenso. ¿Vieron los nacimientos de los caballos, no? O los antílopes, los venados, nacen y luego se empiezan a caminar y ya saben en dónde encontrar la leche materna y ya saben por instinto seguir a su madre. ¿Un bebé humano? Nada de eso tiene. Entonces, el bebé humano hay que formarlo, ¿verdad? Hay que formar a ese bebé. Por eso Dios nos hizo y nos creó a su imagen y semejanza. Esa es la cualidad que nos dio solamente al hombre. Ese libre pensamiento, libre albedrío, le decimos, ¿verdad? Poder de decisión, poder de decisión. Es una bendición, no es una maldición. Por eso la primera profecía que está escrita en la Biblia de Génesis 3:15, en donde dice que la mujer va a pisarle la cabeza a la serpiente, al diablo, que es Cristo, un descendiente, nos muestra que Él conoce el futuro. Él conoce todo, conoce nuestros corazones, el futuro y todo. Y esa unión entre Dios y el hombre, Él conocía que se iba a restituir por medio de la obediencia y sacrificio de su Hijo amado, Jesús. Cristo volvería a ser uno al hombre con Dios, como en el huerto del Edén. La iglesia con Cristo serían uno. Ese era el plan magnífico. Ese era el misterio que en el Antiguo Testamento nadie sabía. Y esto es lo que nos explica, obviamente, como acabo de decir, Pablo en Efesios 5. Ahora, por medio de estos pasajes bíblicos, nos queda claro que Cristo es la autoridad en su iglesia, es su iglesia, comprada a un precio altísimo de sangre. Claro, no nos las vendió, no las regaló, a nosotros no nos costó nada, pero a Él le costó un alto precio. Tuvo que hacerse hombre primeramente, ¿no? Porque no sé, se hizo hombre. No, Él es Dios y se hizo criatura. Eso es algo tremendo, ¿no? Y como leímos en el pasaje, esta autoridad de Cristo en su iglesia tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Lo recuerdan? Sustentar y cuidar a su iglesia. No es una autoridad como el mundo, dijimos al principio, que se quiere enseñorear de la gente, ¿no? De los vasallos, de sus siervos, no. Él es amor, Él es bondad, Él es misericordia. Y por eso Él usa su autoridad, su poder, ¿para qué? Para un propósito, dice en el versículo 29 de Efesios 5, dice, sustentar y cuidar a su iglesia. ¿Cómo lo hacemos los marinos cristianos? Amén. Difícil, ¿verdad? Difícil seguir a Cristo, ¿no? Pero debemos de tener al modelo, ¿no? Que es Cristo, al ejemplo, ¿no? Siempre. En nuestras y a pesar de nuestras imperfecciones. Porque mi imperfección no quita que el propósito es el mismo. Porque yo soy imperfecto, no, pues bajo la vara. No, no, no. Nuestro propósito es el mismo que Cristo. Sustentar y cuidar a mi esposa, a mi familia y a la iglesia de Cristo. Para los que somos líderes en la iglesia de Cristo. Entonces, ¿en dónde encaja todo esto en la enseñanza de hoy? Las autoridades en la iglesia son representantes de Cristo, son embajadores del Señor. O sea, que deben aplicar en esta vida temporal, regida por el tiempo, dijimos, lo que Cristo va a hacer con su esposa en la vida eterna o en la vida verdadera, como dice él. En este congreso de pastores, algo que me quedó bien grabado es esta frase, me quedó bien grabado, ¿no? Los líderes, los ministros, los pastores, deben de gobernar en sus casas y cuidar a la iglesia. Gobernar sus casas y cuidar a la iglesia. Como acabamos de ver en Efesios 5:29, sustentar y cuidarla. Como también menciona el mismo apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, primera de Timoteo 3, 4 y 5, capítulo 3, versículo 4 dice, o sea, hablando de los líderes, ¿no? De los pastores, de los obispos, que gobierne bien su casa, o sea, que administre bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pero el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Vieron cómo hizo el paso de gobernar la casa a cuidar de la iglesia de Dios? Gobernar significa ponerse enfrente de. ¿Para qué? Para dirigir, para presidir, para el beneficio de los que son dirigidos. Nada que ver, ¿no? Con los gobiernos que vemos, ¿no? Sin volvernos políticos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo que en este mundo, ¿no? La verdad, no hay muchos buenos ejemplos a seguir de gobiernos, ni tampoco de maridos. Pero no veamos al hombre, dice la palabra, sino veamos a Dios. Al principio que Dios nos deja en su palabra, en esto, ¿qué nos quiere enseñar Dios? Gobernar, ponerse enfrente para dirigir en beneficio de los que son dirigidos. Y cuidar la iglesia de Dios es, fíjense, es sustentar, dice la definición, sustentar, darle alimento sano y constante. Yo le puedo dar a mis hijos 5 pollos hoy y 2 semanas no les doy nada. ¿Se imaginan? Se echa a perder el pollo y después al tercer o cuarto día pues ya se andan con hambre. Entonces es un alimento sano y constante. Defender a la grey de los lobos y del propio corazón malo y engañoso del ser humano o del líder. Entonces la relación Cristo Iglesia es representada en esta tierra momentáneamente por los líderes, pastores que delegó autoridad. el Señor. Y en este contexto vamos a una cita base, ¿no?, de la enseñanza de hoy, que es Juan capítulo 10, versículos 1 al 5. Juan capítulo 10, versículos 1 al 5. Pero vamos a revisar antes el contexto por partes. En Juan capítulo 9, en el contexto inmediato anterior, del versículo 1 al 12, nos habla del milagro que hizo el Señor, ¿no?, con alguien que era ciego de nacimiento. En Juan capítulo 9, versículos 13 al 34, nos muestra la actitud religiosa y juiciosa, ¿no?, de los fariseos. Buscaban cómo tachar la obra de Jesús con el ciego, lo cual no pudieron hallar, pero ahí andaban, ¿no? Y vamos a leer Juan 9 del versículo 35, que se titula ceguera, fíjense, ceguera espiritual. Versículo 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado, ¿no?, al ciego de nacimiento, ¿no?, que había sanado. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? O sea, se dieron por aludidos. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué significa? Que ellos se creían justos. Entonces nosotros vemos, somos justos. Nosotros somos más justos que esto y que este ciego. Entonces su pecado permanece ahí. ¿Por qué? Pues ya sabemos, ¿no? Hebreos, ¿no? Pues ya cometiendo, faltando un solo mandamiento, nos hace culpables la ley de todos los mandamientos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ahora en el versículo 41 Jesús significa, ¿no? Que les dice: ustedes, si se humillaran y se dirían: no, estoy ciego espiritual, no sé, como el ciego, ¿verdad? Que no, sí creo que tú eres el Hijo de Dios. Pero ellos dicen: no, nosotros vemos, nosotros no somos ciegos espirituales, nosotros tenemos conocimiento, somos los líderes espirituales. Entonces están en vuestros pecados, su pecado permanece con ustedes, no quieren creer en mí. Nuestra cita, entonces seguimos en Juan 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. O sea, los discípulos estaban como que no entendían, ¿no? ¿A quién está aludiendo Jesús en estos versos? La respuesta es a los líderes espirituales de ese momento, a los fariseos y escribas. No como es común que se enseña, ¿no?, que a Satanás, ¿no?, que Satanás es el salteador y el ladrón y el que viene, el que se brinca. No, no, Satanás no tiene que ver en este contexto, ¿verdad? Por eso leímos el contexto, ¿no? Está hablando de esos fariseos que son ciegos espirituales, que están desviando de Dios a la grey, porque se saltearon la puerta, no pasaron por la puerta. Entonces ahora, hablando de eso, vamos a ver los pasos del genuino líder, los pasos que debe dar el genuino líder. Primer paso: entrar por la puerta. entrar por la puerta. El líder genuino, su primer paso es entrar por la puerta, por Jesús. Es que hay legítimos líderes. Solo el que está en él es el líder correcto, el pastor. Hay que pasar sí o sí por la puerta. La iglesia viene a figurar el redil, el lugar donde se hallan las ovejas. Es pues que solo por la puerta hay un acceso a las ovejas. La puerta es Jesús, dijimos. Es Él el que debe hacer el llamado. El llamado en la iglesia no es por voto, por popularidad, porque es amigo o hijo del pastor, del principal, o quién sabe que sea, ¿no? O que tenga muchos dones. No, es Él por llamado. O sea, al pasar por la puerta, ese líder, ese genuino líder, está pasando por el llamado de Cristo, por Cristo. Si no es así, dice en el versículo 1, es ladrón y salteador. Si no pasa por la puerta, por Cristo, si no tiene el llamado, él pasa a ser ladrón y salteador. A mí me gusta la palabra porque la palabra no se anda con términos medios. O eres o no eres. Y si no eres, como si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo, dice el Señor. Y aquí lo mismo, si no pasas por la puerta, si Cristo no te llamó, eres ladrón y salteador. Salte de ese púlpito, salte de enseñar. Dice que sube por otra parte, ¿no? Se refiere a los líderes puestos por otro medio, que no es el llamado de Dios. En el versículo 2, es contundente en esto, ¿no? Solo por la puerta es el acceso al liderazgo genuino. El versículo 3 dice, las ovejas oyen su voz. Eso del original griego, oír, la palabra akouo, con K, akouo, que significa oír en un sentido más profundo, o sea, oír con entendimiento, akouo. Escuchar, llegar a oír de alguien para luego obedecer, porque está el entendimiento, ¿verdad? No es que, pues no sé qué está diciendo ese chavo, ¿qué estará diciendo? No, es oír con entendimiento para obedecer, porque si lo entendí bien, pues debo saber que es la palabra de Dios y hay que obedecer, porque en principio es Él, es Dios y Él es el Señor. Y me conviene obedecerlo. Si estoy representando a Jesucristo, debo de hablar lo que habló el Señor. Entonces, los que son representantes en su iglesia, líderes genuinos, legítimos, que están representando a Jesucristo, ¿no? Deben de hablar lo que Él habló. No otras cosas, no filosofías humanas, no nuevas doctrinas raras, sino lo que Él habló. Es que la Biblia es anticuada, siempre lo mismo. Ya la congregación sabe lo mismo, se me van a ir las ovejas o las ofrendas. Entonces, no, mejor vamos a inventarle algo para que sea divertido. Vamos a armar un show, vamos a agregarle, quitarle a la palabra. No, vamos a hablar lo que el verdadero pastor debe de hablar. ¿Por qué? Habla lo que habla Cristo. Llevar a la grey al pastor de pastores. Segundo paso. El primero era pasar por la puerta, ¿no? Aceptar el llamado de Cristo y pasar por la puerta. Segundo paso, va delante de ellas. Versículo 4, ¿no? Va el pastor, el líder genuino va delante de ellas. El líder va delante de ellas. No va escondido entre ellas o atrás a ver qué pasa, a ver si les tiran una bomba y ellos y se mueren y yo todavía estoy salvo. No, va delante de ellas. Versículo 4, ¿no? Y ellas lo siguen. ¿Cómo puede un líder hablar de perdón, por ejemplo, ¿no? Cuando él no ha perdonado? Son ejemplos, ¿no? ¿Cómo puede hablar de mejorar el hogar cuando el suyo es un, discúlpeme la expresión, un desastre? ¿Cómo puede hablar un líder genuino de no robar si por ahí él da kilos de 800 gramos? ¿Me entiende, no? Dicen que huirán de él. Si a usted lo pusieron o se puso usted solo en algún cargo sin tener el llamado, las verdaderas ovejas, las ovejas genuinas, se van a alejar de usted. ¿Por qué? Porque ellas son guiadas por el Espíritu de Dios. Huirán, del griego feugo. Huirán, del griego feugo, que es huir, fugarse, literalmente o figurativamente, es fugarse. Por implicación es esquivar. Por analogía es desterrar, escapar, evitar. ¿Vieron cuando a alguien lo destierran? Es para que escape o evitarnos vernos. Lo destierro a mi hermano para que no verlo más. Porque a ver si lo quiero matar después, como yo soy el rey. Entonces mejor lo destierro, lo evito. Y después está la palabra del verso 5, ¿no? Al que no seguirán, extraño, ¿no? Al que no van a seguir es el extraño. ¿Y qué significa en el griego original ese extraño que no van a seguir las verdaderas ovejas? Del original griego, alotrios. De otro, ¿no? No de uno mismo significa. Por extensión, foráneo, no afín. Y hasta significa hostil. Significa extranjero, extraño, ajeno. Alotrios. Primariamente que perteneciente a otro significa. Ahí está, ¿no? Que pertenece a otro. Lo opuesto es gidios, la palabra griega gidios, que es perteneciente a lo propio, lo propio. Vino significa por eso entonces foráneo, porque es extraño, ¿no? Algo que viene de allá es extraño, que no es de su propia familia, es ajeno, es enemigo quizás. Se traduce extraño, ¿no? Y aparece, claro, en este versículo de Juan capítulo 10 y también en Mateo 17, 25. Fíjense las definiciones de genuino, porque es importante esta definición. Genuino. Esta palabra viene del latín genuinus. Genuinus. Es un adjetivo, ¿no? que subraya lo auténtico. Auténtico y lo legítimo. Auténtico y legítimo. Que es propio o característico. ¿Y qué es auténtico? Auténtico, del latín thauténticus, auténticus. Si quiere hablar en latín, puede hablar todo con us. Genuinus y auténticos. Y ya va a sonar bien. Este se aprendió todos los libros de filosofía. Bueno, entonces auténtico significa que está acreditado de cierto y positivamente por los características que tiene. Es auténtico. Por ejemplo, la porcelana de Ming de China, ¿vieron? Es auténtica, ¿por qué? Porque tiene ciertas características verdaderas, positivas, que están reales, ahí impresas, que los expertos ven y cumple con todos los requisitos para las características que debe tener un jarrón Ming, que vale millones de dólares. Porque yo la verdad, yo lo veo con mis ojos así amateur, veo eso y el que compro acá, en cualquier lugar, en 20, 50 pesos, por mí no hay mucha diferencia, ¿no? Pero los expertos saben reconocer eso, ¿no? Quien es auténtico. Y después está la palabra legítimo también. Del latín, ¿cómo cree? Legitimus. Auténticus, genuinus y legítimus. ¿Qué significa? Legítimo significa conforme a las leyes. Lícito, que tiene una connotación de justo. Ser algo lícito, que va conforme a las leyes. que es algo cierto y genuino, verdadero en cualquier línea. Del segundo concepto, del de auténtico, podemos ver que dice acreditado, ¿no? Que ciertamente, que es cierta la acreditación que tiene. Alguien que cumple los requisitos es genuino, auténtico. El genuino pastor debe de apegarse entonces al original pastor. De ahí salen todas estas definiciones. Yo creo que ya lo habrá razonado cuando estaba escuchando las definiciones. El genuino pastor de una iglesia, líder, un ministro de la iglesia de Cristo, debe de apegarse al original, estar acreditado, ser similar a, al auténtico y legítimo pastor, Cristo Jesús. Lo que debe de hablar el genuino líder, lo que las genuinas ovejas oyen y siguen, en referencia a Juan 10, es lo que dice otra vez el apóstol Juan, ahora en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 16 al 18. Juan 7, 16 dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí está, ¿vieron? Lo que genuinamente, de corazón, los que genuinamente, verdaderamente, de todo corazón, buscan hacer la voluntad de Dios por sobre la propia, son esas ovejas que oyen al pastor a través de sus autoridades, de las autoridades delegadas por Cristo, y las siguen, lo siguen, entran en acción. O sea, no solo escuchan, sino entran en acción, lo siguen. Versículo 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, genuino, y no hay en él injusticia. 19: no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Termina, ¿no? Este pasaje, hasta ahí quiero leer. O sea, les dice esto otra vez a los fariseos, a los líderes religiosos, que querían matar a Cristo, ¿no? Que ni ellos sabían, ellos en su corazón, que no cumplían toda la ley, pero se hacían pasar como no ciegos espirituales, sino que estaban, que veían, que eran justos. Pero aquí Jesús les dice quién es el verdadero líder genuino de su iglesia, de su grey. Los que quieren hacer la voluntad de Dios, los que hablan la doctrina de Dios. El líder genuino enseña de Jesús, de Dios. Lleva a las personas a buscar a Dios y no al hombre. El líder de Dios no le pone de su cosecha o enseña nada más sus propias experiencias o lo que leyó en un libro, alguien famoso, sino que habla de principalmente, no voy a decir exclusivamente, pero principalmente de la palabra de Dios. Esa es el centro y no hay otra. Otra característica del genuino líder la vemos en 1 Corintios 1:12. Y con esto vamos a cerrar. 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pero pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, hablar la palabra de Dios, no con sabiduría de palabras, o sea, doctrinas de hombres, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando mezclamos doctrinas de hombres o doctrinas de demonios a la doctrina de Dios, a la exegesis, a lo que Dios quería decirnos por medio de la Biblia, de su palabra, cuando lo mezclamos, agregamos, estamos menospreciando la palabra de Dios. Estamos diciéndole, no basta con tu palabra. Necesito poner un poco de mi inteligencia o de la inteligencia de los sabios del mundo para poder complementar tu palabra. No. El líder de Dios significa en este segundo punto del líder, de característica del genuino líder, es une al cuerpo, no lo divide. El líder genuino de Dios une al cuerpo de Cristo, no lo divide. Le paso aquí un cuadro, me olvidé enviárselo, porque, pero hay un cuadro, después lo voy a enviar para que lo enviemos ahí por WhatsApp, ¿no? Pero hay un cuadro comparativo de malos y buenos pastores de la iglesia, ¿no? Fíjense, malos pastores cuidan de ellos mismos, buenos pastores cuidan al rebaño, malos pastores se preocupan por su propia salud, buenos pastores cuidan al débil y al enfermo, buscan al perdido, malos pastores ejercen autoridad con dureza y crueldad, buenos pastores ejercen autoridad con amor y respeto, malos pastores abandonan y dispersan a las ovejas, buenos pastores reúnen y protegen a las ovejas, como recién vimos, las unen al cuerpo de Cristo, malos pastores guardan lo mejor para ellos, buenos pastores dan lo mejor a sus ovejas. Conclusión, al genuino líder le será impuesta necesidad de enseñar, llevar a los que están bajo su liderazgo a Dios. ¿A qué? A mayores niveles espirituales, porque el amor derramado de Dios sobre él, sobre este líder genuino, le lleva a desear que las personas tengan una relación estrecha con el Señor, como en el jardín del Edén, como lo que el Señor quiere volver a restablecer en ese grande misterio que hablamos en Efesios 5. El líder genuino se da por los suyos. Entonces, este tipo de pastor o líder cristiano nace o se hace, es la conclusión de todo esto, ¿no? Nace o se hace, ¿qué creen ustedes? Se hace, ¿verdad? Se va formando dentro de la iglesia y bajo la autoridad pastoral terrenal, que está bajo, a su vez, bajo la autoridad suprema de Cristo. Y la cita final es Juan 13:33 al 36. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, le dice Jesús a sus discípulos antes de morir. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Les da el mandato a la iglesia internamente. Este es lo que yo titulo para que ustedes subrayen este pasaje de Juan capítulo 13 versículo 33 al 36 como el mandato de Dios a la iglesia internamente, a contraposición de la gran comisión. ¿Recuerdan en Mateo 28:18 que es el mandato de Cristo a la iglesia externamente? Externamente, ¿qué nos pide? Predicar el Evangelio de Cristo, a ganar siervos, a ganar testigos de Dios. Y yo voy a recalcar ahora que Dios me pone esto también. Testigo es testigo del poder de Dios. Ay, pero si yo no soy testigo presencial de Cristo. Claro, ellos eran los apóstoles, por eso les llaman apóstoles. Pero yo vivo a Cristo en mí. Entonces, ay, yo siempre les digo muchas veces a los jóvenes también, vivan el poder de Dios en sus vidas. Y van a ver que Cristo vive. Vive. Entonces, esta es lo bueno, ¿no? La enseñanza de aquí al final es Juan 13, 36, póngale así, 34, el 36, es el mandato de Cristo a su iglesia internamente. ¿Cuál es? Ámense unos a otros, edifíquense unos a otros, susténtense y cuídense unos a otros. Y al exterior, hablen mi palabra, prediquen el evangelio, que es poder de salvación para los gentiles y los judíos. Y ahora le dice al que sería el líder de su futuro iglesia, el 36. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. Y esto que le dijo Jesús es: te tienes que formar como un líder genuino. Tú, yo sé que me amas, Pedro, pero estás muy verde, muy neófito. Me vas a negar, vas a chillar, pero después vas a pasar la prueba, porque el diablo me pidió zarandearte, dice, ¿no? En Lucas 22, me pidió zarandearte, pero yo voy a orar por ti, voy a rogar al Padre, dice en Lucas 22, que no falte fe en los líderes. Por eso Cristo sustenta a la iglesia y lo hace guiar por medio de sus líderes. Y ahí en Lucas 22, 31 dice: y tú a Pedro, y tú a su vez, da la vuelta, ¿no? Y confirma a tus hermanos. O sea, así como yo oré y rogué por ti para que no te falte tu fe, que tu fe sea añadida, cuando te estén zarandeando el diablo, cuando estés pasando por pruebas, ahora tú, con esa formación pastoral, ¿vas a qué? Vas a formar a tus hermanos, vas a ser más, vas a replicarte más líderes genuinos. Amén. Vamos a cerrar aquí. Vamos a orar al Señor para que cerrar el mensaje. Señor, gracias te damos porque tú cuidas y sustentas de tu iglesia. Somos la novia, la que tú tienes y has prometido desposar en un futuro cercano. Mientras tanto, Señor, mientras vivamos en este mundo imperfecto, en este mundo caído, en este mundo que cada vez se oscurece más, tú nos has mandado a tus siervos de lo peor del mundo quizás, pero tú los has llamado para que sean líderes genuinos, pastores, ministros, maestros genuinos, como tú lo has mencionado con la parábola del redil, que pasen a través de la puerta, que sean llamados por tu Hijo amado Cristo Jesús, y que pasen las pruebas, que superen toda tentación, y que tú que nos ruegas y abogas por nosotros a la diestra del Padre, nos sigas sacando en este ministerio tan importante. ¿Qué es más importante que servirte, Señor? ¿Qué es más importante que unir a la iglesia? ¿Qué es más importante que amarse unos a otros y edificarse, que sustentar y cuidar de tu novia, de tu iglesia? Señor, gracias te damos por esta encomienda de servicio, y levanta y sigue levantando líderes en tu iglesia, en esta congregación, Padre, para que sean genuinamente como el pastor de pastores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga y seguimos tercer sábado de septiembre, iba a decir, febrero.